Esta es HRLP 16, Radio Moderna, del Grupo América. Sintonice Radio Moderna en cualquier lugar del planeta a través de nuestra aplicación Grupo América. Descárguela desde Play Store o App Store y disfrute. Radio Moderna, cobertura total a nivel global. Radio Moderna presenta de lunes a viernes Cuerdas de mi tierra. Un espacio musical dedicado especialmente a la gente de mi tierra que sabe conservar lo nuestro, sus costumbres, tradiciones y disfruta cantando al son de los mejores conjuntos hondureños. Cuerdas de mi tierra. Un programa que apoya y difunde la música autóctona de nuestros pueblos. Cuerdas de mi tierra. De lunes a viernes, aquí en Radio Moderna, la radio más popular. Cuerdas de mi tierra. Primero me besas y luego me abrazas, después me maldices y luego te vas. Me dejas llorando, te vas con quien quieres, no sé con qué bola rodando tú vas. Te vas con la bola de gentes, con la que a ti siempre te gusta vagar. Aunque tengas celo, aunque sé dónde andes, te juro que nunca te voy a buscar. Con toda la bola de gente que tú andas, es gente perdida, lo mismo que tú. Por eso te dejo, te doy mi permiso, sigue con la bola, no dejes tu cruz. Te vas con la bola, la bola de gente con la que a ti siempre te gusta vagar. Aunque tengas celos, aunque sé dónde andes, te juro que nunca te voy a buscar. Con toda la bola de gente que tú andas, es gente perdida, lo mismo que tú. Por eso te dejo, te doy mi permiso, sigue con la bola, no dejes tu cruz. Radio Moderna, cada día más servicial, musical y complaciente. Haga sus avisos, saludos o pida su música favorita llamando al 2290-4940. Por su servicio social y atención al oyente, Radio Moderna siempre está en el gusto de nuestra gente. Compadre, ¿pero cómo es posible que la haya vuelto a ver? Llora conmigo. Yo te vi desde arriba de un cerro y te vi como niña gateando. De repente ya estaba contigo y tú de arriba me estabas mirando. es que estabas más alta que yo, pero ahí te encontrabas rodando. Me llevaste en tus brazos muy lejos, pero ya ibas muy bien protegida. Tú querías encontrarte con alguien y olvidarte de esa triste vida. Ni siquiera te pude besar porque estabas más muerta que viva. Yo lloré, pero fue sin quererte, solamente de rabia y coraje. Pero ahora no sé ni con qué voy a ir a poder sepultarte. Pa' acabarla yo me enamoré y no pude ya resucitarte. Qué triste es enamorarse de una muerta. Me llevaste en tus brazos muy lejos, pero ya ibas muy bien protegida. Tú querías encontrarte con alguien y olvidarte de esa triste vida. Ni siquiera te pude besar porque estabas más muerta que viva. Yo lloré, pero fue sin quererte, solamente de rabia y coraje. Ahora sí, yo no sé ni con qué voy a ir a poder sepultarte. Pa' acabarla yo me enamoré y no pude ya resucitarte. Canción, a ver si me devuelves tu cariño.

como era entendido y a señas le hablaba. Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido y a señas le hablaba. ¡Qué preciosidad animal! Cuatralbo, lucero en la frente, era un cromo. Y Agustín bajaba por donde él sabía a ver a su amada que tanto quería. Y Agustín bajaba por donde él sabía a ver a su amada que tanto quería. Y un amigo de él con mala intención le dio una estocada en el corazón. Y un amigo de él con mala intención le dio una estocada y en el corazón. Su mamá se lo decía, pues que tienes muchacho, cuídate de las malas compañías. Ese pelado con quien andas, ceja poblada, bigote caído, patilla larga, no le hagas confianza, es mañoso. Donde lo mataron fue en una cantina, donde lo velaron fue en casa de Joaquina. Donde lo mataron fue en una cantina, donde lo velaron fue en casa de Joaquina. Muy acomedida la mujer, lo vio tirado en un charco de sangre, le echó una colcha arriba y dijo, pues no te vaya a dar un aire, criatura. Calle Matamoros, por donde él paseaba, mataron a Jaime, causé la tomada. Calle Matamoros, por donde él paseaba, mataron a Jaime, causé la tomada. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. De amarte tanto, tanto, mi corazón no sabe de contratos ni horarios. Yo solo sé que te amo, que no puedo evitarlo. Es un amor prohibido cuando tienes que callarlo. Por eso ya no puedo seguir con este juego. Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo. Amor, amor, te amo, te adoro con locura. Que otra noche sin ti, te juro, vida mía, que no la pasaría. De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos, que tú eres un oasis en mitad de mi desierto. Por eso ya no puedo seguir con este juego. Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo. Amor, amor, te amo, te adoro con locura. Que otra noche sin ti, te juro, vida mía, que no la pasaría. De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos, que tú eres un oasis en mitad de mi desierto. El trago me sabe a baile y el tabaco a serenata. Voy a pasar con la banda por donde vive mi chata. Paseándome con la banda, el corazón se me crece. Que me siga la tambora, porque ahora nos amanece. Y eso es para toda mi raza bonita que le gusta amanecerse con la banda, sí señor. Voy a pasear por la plaza del brazo de mi querida. Cuando le toca la banda, solo su boca es medida. No me hacen las desveladas, me queda lo trasnochado. Que me toque aquí la banda, el novillo despuntado. Que me siga la tambora, porque ahora nos amanece. Esta es HRLP 16, Radio Moderna, del Grupo América. Sintonice Radio Moderna en cualquier lugar del planeta a través de nuestra aplicación Grupo América. Descárguela desde Play Store o App Store y disfrute. Radio Moderna, cobertura total a nivel global.